Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro viernes más en Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante en la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Como siempre, los días viernes, desde hace ya 4 o 5 programitas largos con nuestra operadora Mónica. ¿Cómo andamos, Mónica? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y sumándose al equipo, lo cual me pone muy contento y me gratifica mucho en este último tiempito, nuestro querido compañero Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros oyentes. Hola, Mónica, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Y bueno, acá estamos hablando de elefante en el programa de del RCA, Resistiendo con Aguante, acá en nuestra querida radio, la CTA, la Radio Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Mendoza. Carlos, estaba pensando que hoy vamos a aprovechar la oportunidad para recrear o intentar recrear la mística de lo que fue la Marcha Federal. ¿Qué te queda, Carlos, de esa Marcha Federal a una semana? Porque la sensación que tengo es que hace un montón que pasó. Bueno, yo tengo una sensación diferente. Creo que se ha mantenido durante este tiempo eso que se inició. Fue realmente un puntapié inicial de un intento de despertar del pueblo argentino, una demostración de unión, una demostración de voluntad, una demostración de hastío también. Y pienso que van a haber más marchas y más multitudinarias, o se van a transformar en una expresión de lucha. De lucha, de reacción, lógicamente, ante este panorama desolador que nos está pintando este gobierno elegido por la mayoría del pueblo y que no está dando, lógicamente, respuestas ni siquiera a aquellos que lo han votado. Entonces, esas marchas van a contar, me parece, cada día más, no solamente con los compañeros que estamos en desacuerdo con el gobierno, sino con aquellos arrepentidos que van a ver la urgencia de que o este gobierno cambia o lo hacemos cambiar. No sé, ¿qué opinión te merece vos? Y yo, a ver, tengo una sensación como que se hizo todo un esfuerzo para realizar esta marcha, lo cual sin duda ha sido muy significativa. Algunos sostienen que aparte superó las expectativas de los mismos dirigentes que la organizaron. Si uno ve los números que se cuentan de la marcha del 94, también se sostiene que se han cuatriplicado, hablan de más de 200.000 personas. También es significativo el hecho de que hayan estado presentes sectores de la CGT, bueno, más precisamente los dos hijos de Moyano, Facundo y Pablo, que haya estado Camioneros. También se sostiene como significativo el hecho de que se entiende que con la marcha federal comienza a madurar un paro nacional. En el último tiempo he estado escuchando, he estado leyendo que, por ejemplo, la bancaria está reclamando un paro nacional. Pero con Provinciano Palazzo. Claro, claro. Pero sin embargo, me parece que fuera de lo que estamos en los espacios de militancia política, fuera de lo que estamos atentos a esto, fuera de lo que estamos en la resistencia, en la oposición, me parece que producto de que los medios hegemónicos no le dieron difusión, me parece que el impacto no ha sido tan importante. Esa es la sensación que yo tengo. Patricia Bullrich sale a sostener de que... ¿Quién es esa señora? Ministro de Seguridad. ¿Ah, sí? Sí. Sale a sostener de que ellos no evalúan que haya un conflicto social. Claro, claro, por supuesto que no. Estamos todos muy bien. Estamos en la revolución de la alegría. ¿Qué conflicto va a haber? Estamos todos contentos y lanzando globitos amarillos al aire. Claro, ahora, bueno, esa es la perspectiva que yo tengo. De pronto, el día lunes, martes, algunos compañeros en la escuela me preguntaban, ¿qué pasó con la marcha? ¿Fuiste a la marcha? Pero sigo con esa sensación de que todavía nos está costando poder golpear, así entre comillas, no estoy incitando a la violencia, pero digo, en esto no, de poder golpear con énfasis al enemigo. Tengo esa sensación, creo que todavía Macri, Cornejo, están, ¿cómo decirlo?, sorteando todas estas situaciones de crisis, todavía las pueden estar manejando y todavía no les llega el impacto. Bueno, yo no lo veo así, no los pongo enfrente a esta gente que acabas de nombrar, no los pongo enfrente. Lo que sí me interesa es bucear un poco en la sensación y en el estado, digamos, espiritual o mental del pueblo. Eso es lo que sí es interesante, y eso no solamente las marchas, que es, las marchas sí han sido escuchadas y la gente lo sabe, pero la intempestiva y devastadora acción de la política gubernamental es la que está construyendo una oposición o destruyendo sus propias bases. Eso es lo que me parece que nos va a llevar un tiempo, lógicamente, no hay que ser impaciente, pero que se va a dar, porque si esta gente sigue así, porque no solamente por las medidas de neto corte neoliberal y capitalista, no solamente, pero sino por la torpeza en implementar sus propias medidas, que incluso impiden que ese programa que ellos pensaban en un momento, o quienes lo ayudaron a que, o creyeron que se iba y que iba a ser fácil implementar, no se está implementando. O sea que los que esperaban ganar dinero con este nuevo régimen, tampoco lo están haciendo. O sea que la están haciendo mal por todos lados. Nosotros tenemos que seguir con nuestras luchas y nuestras manifestaciones. ¿Y qué se sienten? Yo creo que sí se sienten. No es un impacto como uno quisiera, es verdad. Pero que se siente. Sí, a pesar de toda esa maniobra de ocultamiento que hay, se sienten. Y poco a poco se van a sentir cada vez más. Tuvimos a nuestro compañero de programa, Federico Lardone, participando de la marcha. También lo acompañó Juan Carlos Amaral. También lo acompañaron Adriana Orozco y entre otros tantos compañeros. Durante la semana nos hacían llegar audios de comentarios, entrevistas, declaraciones de mucha gente que había participado de esta marcha, y también nos llegaban fotos. Lo que quiero poner en valor y me resultaba muy significativo es cómo se logró en esta marcha abroquelar así a varios RCA de todo el país. Entonces veía RCA de la Patagonia, RCA del Gran Buenos Aires, veía 4, 5, 6 banderas juntas. La verdad que eso me encantó. Claro, lógicamente, ¿no? Parece que los RCA ya, incluso hasta el mismo gobierno nos está dando cierta publicidad, lo cual no es bueno, pero de todos modos, publicidad es publicidad. Efectivamente, me comentaba Juan Carlos que se encontró con gente que ya había conocido en el encuentro, ¿te acuerdas que hicimos acá en Mendoza, el primer encuentro nacional de RCA? Y otros, por supuesto, muchísimos compañeros más que también no conocíamos, y la ocasión fue propicia para darnos el abrazo y participar de la alegría colectiva que reinaba en ese momento en Buenos Aires. Por eso, en ese sentido, soy optimista. Lo que no quiero ser es impaciente, pero optimista sí. Esta dirección que ya se ha alargado y este rumbo que ya se ha marcado, no lo van a poder parar. No, mientras exista gente que tenga una voluntad de salir y poner las cosas como realmente son, ¿no? Y ir un poco más allá de la mentira. Bueno, tengo algunos audios, y ¿qué te parece si lo compartimos para ir terminando este primer bloque? ¿Te parece, adelante, Carlos? Tío, adelante. Vamos a escuchar algunos audios de lo que pasaba en la marcha. No es casual seguir la marcha, por favor. Nosotros somos de aquí de Chubut y venimos acompañando acá a los compañeros de la CTA en apoyo por lo que está pasando en la situación que está el país y por el gobierno este que nos estamos a favor. Y que allá en aquí en Chubut la pasa muy mal también la gente. Y no se escucha porque siempre estamos lejos de todo. Así que tuvimos la posibilidad de venir y acá estamos apoyando a todos los compañeros. Muchas gracias, compañero. Teníamos ahí representante de Esquel Chubut. Fíjate vos. Ahí desde la Patagonia. Estaba gente de Tierra del Fuego. Gente de Tierra del Fuego. Sí, claro. Como Olorio Arabia. Mira, compañero de Resistiendo con Aguante de todo el país. A ver, por acá me parece que tenemos otro. A ver. También, como en esta marcha, ¿no?, se iban identificando distintos reclamos, ¿no? Acá el reclamo de una maestra marchaba por la educación pública. Es que todos estos sectores de la vida argentina están afectados, entonces lógicamente cada cual lo siente en algún lugar de su cuerpo, digamos así, y sale lógicamente a manifestarse. Bueno, nuestro corresponsal, el que nos mandaba todos estos audios, es Federico, que hoy no puede estar por nosotros aquí presente por razones familiares. Espero que todo le salga bien a Fede y a Fernanda, pero escuchamos otro. Inconveniente técnico con el audio, pero a ver, lo tratamos de subir. Mi nombre es Sandra Jaurena, vengo de Sotega Brance. Venimos marchando por más y mejor educación pública y más y mejores condiciones para los trabajadores de la educación. Muchas gracias. Ahí está, presento otra vez el tema de la educación. Y vos sabés que hago un puntito acá. El temor que estamos teniendo dentro del sistema educativo es el que se está pensando en una nueva reforma educativa. Y en una reforma educativa que nos puede hacer recordar la reforma educativa de la década de los 90. La ley federal y eso. La ley federal, sí, con esa dimensión de la mercantilización de la educación. Estaba leyendo de pronto en algún lugar de que ese proceso de reforma educativa, su primer paso va a ser con lo que sucederá en el mes de octubre, que a nivel nacional se va a hacer una evaluación a los estudiantes de los distintos niveles. Y se plantea lo que están estudiando y un poco preocupado por las políticas educativas de Cambiemos, que esa evaluación va a servir como para iniciar un proceso de categorización de las escuelas e iniciar también un proceso de categorización de los docentes de manera vinculante con las mayores o menores posibilidades de trabajo. Y también pensando en contrataciones de los docentes con proyectos a término. Es decir, vulnerando totalmente todos los derechos conquistados por los trabajadores de educación durante los últimos 50 años. Vamos terminando el primer bloque. Gracias, Mónica. Pregunta cuando Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Vamos con el segundo bloque. El segundo bloque, vamos a comentar la colita del primero. Estabas diciendo, ¿no es cierto?, que esta gente quiere volver a pasada, volver a mercantilizar todo. Sí, por supuesto que eso ya lo sabíamos, pero como decía el comandante Hugo Chávez, deseos no empreñan. Por más que ellos quieran hacer eso, no lo van a lograr. La gente no quiere eso. No estamos en esa situación. La gente no lo va a aceptar. Entonces, tú dices que vamos a controlar a los docentes. ¿Con qué? ¿Quién va a controlar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Con qué elementos? ¿Con qué ganas? ¿Dónde están realmente ellos asentados en una base firme, ideológicamente firme? No. Entonces no van a poder hacer nada de lo que ellos amenazan con hacer. No lo lograron en la década de 90. ¿Qué quedó de eso? No quedó nada, se diluyó. Porque eso no tiene bases, no tiene raíces, no tiene integración en el pueblo. Necesitamos otra cosa. Si quieren volver a la peor parte del siglo XX, que fueron los 90, porque el siglo XX tuvo, lógicamente, como todo siglo, sus altibajos. Y los 90 fue el comienzo del fin, o el principio de esta... este derrumbe de cosas que estamos viviendo. Entonces, adherirse al derrumbe, y bueno, te lleva al abismo. Y eso es lo que esta gente va. Pero no el país, no el pueblo. El pueblo está cuestionándose muchas cosas. He hablado con la gente y está muy arrepentida. No lo quiere, ya que el discurso de que, porque la vieja se llevó toda la plata, estamos así, eso ya quedó en el pasado también, ya la gente no cree ni en ese tipo de argumentaciones. Entonces, eso que tú acababas de desarrollar sobre esta política que quieren implementar, yo te puedo decir con toda seguridad, amigo Darío, que no lo van a poder hacer. No tienen con qué, no saben cómo hacerlo. Por más que se pongan con mentalidad restrictiva, con mentalidad de milico y esas cosas, querer controlarlo todo, no pueden controlar nada. La prueba son las permanentes contradicciones y traspiés que sufren todos los días todos los funcionarios. No saben dónde están parados y últimamente me parece que no saben siquiera dónde están sentados. Carlos, durante ese viernes de la marcha nos llegaban algunos tweets, nos llegaban algunos mensajes en WhatsApp de que querían tomar en Buenos Aires la embajada de Venezuela. ¿Vos tuviste alguna noticia sobre eso? ¿Cuál era el motivo? Bueno, también fue una de las tantas así exageraciones. La embajada de Venezuela, por razones de seguridad, sí hubo un reforzamiento de la guardia que normalmente hay en todas las embajadas. La gendarmería tiene un par de gente que ejerce una función de vigilancia. En este caso, ante cualquier cosa, realmente pusieron creo que 4 o 5 guardias que ya hay dentro de la embajada, tienen su propio personal de seguridad. Pero no pasó nada realmente así significativo de un intento, porque sí sabemos que hay sectores de derecha venezolana interesados en provocar disturbios también, como lo están haciendo en este momento en Caracas. Pero en la realidad, en la práctica, no pasó a mayores eso. Ahora, ese hecho y esa información tiene que ver con que la oposición en Venezuela está reclamando el referéndum revocatorio Sí, exactamente. Al presidente Maduro. Sí, está reclamando un... pero no ha cumplido con todos los requisitos que la ley establece para un referéndum revocatorio. No es fácil. No es cuestión de reclamar un referéndum revocatorio así porque sí. Tiene que pasar un cierto tiempo, tiene que cumplirse varios requisitos, número de gente afiliada, número de firmas recogidas, y todo eso no se ha cumplido en términos. Entonces ellos están furiosos, digamos así, y amenazan y cumplen muchas veces con ejercer tácticas violentas, terriblemente violentas. En general la derecha no tiene el más mínimo aprecio por la vida humana. Cuando la derecha quiere conseguir sus objetivos, pasa por encima de todos los valores que puedan ser decentes para nosotros. Entonces apelan a tácticas como ya le llaman guarimbas, o sea, el ejercicio de un boicot y sabotajes muy violentos. Por ejemplo, te pongo una. Así se arma en un instante un grupo que tiende un cable a uno más o menos un metro cincuenta de vereda a vereda en una calle donde saben que circulan gente motorizada, motociclistas, y de ese modo sabes que un motociclista lleva una velocidad generalmente alta, 50, 60 o más por hora, y lo que le provoca son daños muy grandes, incluso puede llegar hasta la decapitación. ¿Pero esto lo hacen sabiendo que pueden agredir a simpatizantes del gobierno o lo hacen para desestabilizar? Exactamente, lo hacen para desestabilizar, porque una noticia de ese tipo desestabiliza emocionalmente a las personas, y con eso juegan, con un pueblo que ellos quieren que se sienta amenazado. Entonces la opción sería, entonces para no sentirnos amenazados, votamos a la oposición. Claro. Eso es lo que, claro, lo que, bueno, yo quiero. En ese sentido, por ahí resulta un poco, a ver, increíble lo que sucede con el boicot económico que hacen, y sí, que utilizan estrategia como sacar del mercado papel, sí, higiénico, sí, sí, toallitas, sí, sí, higiénicas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, elementos de utilidad práctica y básica diaria. Sí, y vos lo has dicho muy bien, es un boicot económico, porque se le llama la guerra económica. No hay ninguna guerra, hay una agresión económica, una agresión muy clara, muy cruel, muy bien armada, muy sistematizada, y no solamente sacarlo del mercado, sino llevarlo hacia afuera, en este caso a Colombia. Se le llama es un contrabando de extracción que existe, como está muy bien, como son artículos que tienen precio regulado, entonces a todo el mundo le conviene sacarlo y venderlo afuera, lógicamente más del doble, 3, 4 o 10 veces más. Ah, bien, ahora empiezo a comprender un poco más. No solamente tiene que ver con generar la necesidad, sino también para el capital concentrado romper, digamos, esa regulación del control de precios. Exacto. Bien. Se entiende mejor. No, tiene toda una cosa que no se ha entendido muy bien. Y, por supuesto, los medios, cuando difunden una noticia esa, lo difunden con toda la mala leche que ellos tienen. Ellos saben agregarle a cada noticia. Ay, que la situación no da para más, que qué horrible, que... Y entonces ponen todo un carácter dramático, una situación que está muy bien pensada para justamente producir miedo, desestabilización y pérdida de dinero al Estado. Esa es la agresión económica que está viviendo el pueblo venezolano, y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos, muchas veces no con suficiente éxito, digamos así, pero se le está haciendo frente, poco a poco se está desarmando todo ese intrincado económico que han sabido desarrollar el capitalismo en en Venezuela. Mira, estábamos hablando de la marcha federal, surgió este tema de lo que había pasado ese mismo viernes en la embajada y ya nos imbuimos en el tema venezolano. Y es fantástico porque te estoy teniendo así, Carlos, en estas charlas que estamos llevando adelante en el programa. Y bueno, y quiero aprovechar ahora, ya que estamos en esto, toda tu experiencia en Venezuela. Te pregunto, uno de pronto con la poca información que tenemos, y más ahora que eliminaron de la televisión digital abierta, y entiendo también, creo que de la televisión por cable, Telesur, entonces lo que tenemos de Venezuela es muy... es muy poco. Sí, si lo puedes dar internet. Sí, claro. Entonces no tenemos muchos elementos como para hacer un análisis. Pero a tu entender y por lo que viviste en Venezuela, ¿Maduro ha respondido a las expectativas que tuvo Chávez cuando lo eligió como el sucesor? Por supuesto que sí, yo diría que sí. Lo que pasa es que las expectativas se superaron por la magnitud de la agresión capitalista en este caso. Acuérdate que todo eso está comandado desde la embajada, y la embajada responde al Departamento de Estado. Y lo que queríamos decir el viernes pasado, ¿no es cierto? Esto es una acción coordinada en todo el continente, porque de esta acción de agresión económica no se salva ninguno de los países nuestros. Ellos quieren recuperar su patio trasero, y les duele muchísimo que desde el año 2000, desde el año 98, se les haya escapado ese dominio que ellos tenían absoluto sobre nuestro continente. Cristina Fernández, de Kirchner, en uno de las entrevistas que tuvo con Navarro, hacía mención a lo que vos estás sosteniendo. Consideraba que una de las variables que hay que tener en cuenta y que no siempre se analizan de esta restauración conservadora que estamos llevando en la región, es que Estados Unidos volvía a poner el ojo en América Latina, que durante unas décadas lo había dejado un poco. Entonces ahora volvía a... Sí, yo no creo que lo haya dejado en ningún momento. Lo que pasa es que tuvieron que replegarse un poco para repensar sus estrategias. Después de aquel entierro del Alca que se hizo en Mar del Plata, tan bonito que fue, ¿no? Sí, al carajo. Sí, ellos tuvieron que rehacer todas sus estrategias, pero nunca dejaron de poner el ojo acá. A ellos les conviene, más que les conviene, es necesario para ellos toda la riqueza que produce este continente. Y aparte de eso, lo que sí se reflotó, y de parte nuestra, es la idea de la patria grande, y eso sí que no les gusta nada. No les gusta nada, incluso a los dirigentes gubernamentales de este régimen y sus adeptos, tipo Sergio Massa y cosas por el estilo. Yo veo que si le dice la palabra patria grande cerca de ellos, se les eriza acá los pelitos de la nuca. Les tiene muchísimo miedo. Para ellos es mucho mejor que Argentina permanezca aislada, siendo un país diferente a los negros del resto de Sudamérica. Bueno, Carlos, ¿te puedo comprometer para que desarrolle lo que el viernes pasado quedó medio trunco? Vamos a firmar un contrato entonces. Bueno, volvemos en el tercer bloque. Thank you. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA crece Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Bueno, estamos otra vez en Hablando de Elefantes, en la casa de Radio Central, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras, Radio Central Mendoza. ¿Qué temperatura hace? Acá me está diciendo la computadora que 27 grados centígrados. Así que una linda tardecita. Y también nos informa que está mayormente soleado. ¿Cuándo son las 17:38? Carlos, nos habíamos quedado charlando un poquito sobre la realidad de Venezuela y te había comprometido a que si podíamos retomar una breve editorial, unas breves palabras que la semana pasada nos había quedado trunca porque como habíamos estado transmitiendo junto con la marcha federal, no pudimos en esa ocasión desarrollarlo. Pero vos te habías preocupado por hacer un análisis, si no me equivoco, del panorama regional. Sí, exactamente. Si hablamos entonces, bueno, hemos hablado de la marcha federal, un suceso netamente argentino, de nuestro país, y hemos hablado de lo que ocurre, la guerra, o mejor dicho, la agresión económica que sufre el pueblo venezolano, y nos quedaría hablar, para abarcar este panorama sudamericano, ¿cierto?, la destitución de Dilma y la totalmente ilegal destitución de Dilma Rousseff como presidenta, elegida por 54 millones de brasileros. Y te iba a decir que acá también se cumple lo que estábamos diciendo anteriormente. Ellos dicen que quieren hacer no sé qué cosa y tienen su proyecto y toda la cuestión, por supuesto, totalmente diferente a lo que había llevado adelante Dilma Rousseff. Yo repito lo mismo, no lo van a poder. En este momento tampoco tenemos las noticias y los detalles de las noticias, pero aquellos que nos preocupamos, abrimos agencias de otros países a través de internet, sabemos que hay marchas multitudinarias, yo te diría compuestas por casi millones de personas que salen todos los días o por lo menos 3 veces por semana para protestar contra este gobierno del señor, que es de temer realmente. Temer. Sí, exacto. Temer de temer. Exacto. Y bueno, y esto, por supuesto que en Bolivia, por supuesto, la embajada. Bolivia retiró su embajador de Brasil. Claro, claro, no. Pues, eso lógicamente es una actitud muy digna que tienen casi todos los países nuestros. Pero de lo que te quería decir es específicamente en cuanto a la intervención y al proyecto de destitución de líderes del pueblo sudamericano, como en este caso Evo Morales o como Rafael Correa, ellos van a seguir con ese proyecto. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que el pueblo no es tonto, el pueblo no está dormido, el pueblo puede vacilar en algún momento, puede quedar estupefacto quizás ante estas agresiones, pero lo que se ha sembrado, yo creo, estoy absolutamente seguro, que eso se ha sembrado con mucho corazón y ha llegado al corazón de la gente y no va a ser fácil eliminarlo. Un poco retomando la idea de lo que me decías anteriormente, el proyecto que tienen acá en Mendoza de volver a la ley federal y mercantilizar toda actitud cultural que sería propia de los mejores sentimientos y pensamientos del ser humano, ellos quieren volverlo una mercadería que con precio y como si fuera un objeto cualquiera, y no lo van a poder hacer. Entonces teníamos Venezuela, en Colombia está pasando algo muy interesante, y en esto sí quería hacer una relación que no he visto que se haya hecho. El mismo día, fíjate, el mismo día en que el presidente Santos firma un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, Ejército del Pueblo, ese mismo día se produce un atentado en Paraguay a cargo de un grupo guerrillero, el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPPP, y mata a 8 policías. A mí me parece muy extraño, sinceramente, eso habría que analizarlo bien. Tampoco es una noticia que haya circulado mucho, incluso dentro de Paraguay está también silenciada la noticia. Y lógicamente eso da lugar a suspicacias, porque es muy extraño que justamente una guerrilla que tenía 50 años trabajando y luchando en las sierras de Colombia, en la selva, firma, llega después de 4 años de tratativas a firmar un acuerdo en La Habana con el beneplácito de Estados Unidos, con el beneplácito de Noruega, con el beneplácito de las Naciones Unidas, y el presidente Santos hace un anuncio a través de una cadena nacional. 24 horas después se produce una explosión debajo de un ómnibus que transportaba a 8 oficiales del ejército paraguayo. Hay para preguntarse por qué está pasando. Es muy sospechoso. Si en un lugar el imperio pierde fuerza, lo quiere recuperar en el otro, no le interesa más el negocio que pueda hacer con Colombia y le interesa afianzarse para venir a, por ejemplo, a imponer el orden y la paz al resto del continente. Habría que intervenir al gobierno paraguayo también, ¿no es cierto? Claro, la hipótesis que vos nos planteás es que un acuerdo de paz en Colombia no le conviene a Estados Unidos. Por lo tanto, puede llevar adelante línea de acción para desestabilizar en otro país y así justificar su presencia. Exactamente, para justificar una intervención en un lugar tan crítico como es Paraguay, donde se juntan los intereses de Brasil, de Argentina, Paraguay, incluso Uruguay, incluso de Bolivia también. Es un lugar que necesita salida al mar, es un lugar cubierto de selvas donde se pueden cultivar montones de especies, tanto positivas como negativas. Es un lugar donde salen minerales de Bolivia y es un lugar donde hay agua dulce, uno de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Entonces es para sospechar, habría que realmente hacer un estudio sobre eso, a ver qué está pasando. O realmente en una de esas fue una desabrupto, porque también se han cometido desabruptos de parte de la gente que tiene intereses de ayudar al pueblo. Muchas veces ha pasado, ¿no es cierto?, que se comete este tipo de errores trágicos, realmente violentos. Entonces habría que cribar un poco, investigar y seleccionar bien qué es lo que está pasando. Bien, Siempre nos visitan compañeros. Acaba de entrar al estudio Andrés Rocco, nuestro compañero de Resistiendo con Aguante. Hola Andrés, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar presente. Bueno, muchísimas gracias Andrés, así no nos sentimos solos. Yo me estaba preguntando, y antes de ir a, antes de cerrar el tercer bloque, que ya me está haciendo seña Mónica, me estaba preguntando qué venía después de la marcha federal una semana después. Bueno, página 12 titula hoy a esta hora, las 17:45, dice: "Nos vamos con las manos vacías", afirmó el dirigente tras la reunión de las 2 CTA con el ministro de Trabajo. Yasky sostuvo: "Vamos al paro general". Y nosotros nos vamos a una pausa. Mónica, todo tuyo. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Volvemos entonces en el último y cuarto bloque de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante en la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Andresito Rocco, ¿cómo te va? Bien, bien, bien, acá haciendo presencia en la radio. Muchísimas gracias, Andrés. Andresito, ¿cómo viviste la marcha federal? Porque vos no pudiste ir por cuestión de trabajo, estuviste en la provincia. ¿Qué te dejó, qué sensaciones tenés una semana después de la marcha federal? Bueno, la verdad que me sentí parte de la marcha porque, bueno, como estuve con vos, Darío, en el Cerro de la Gloria, cuando comenzó, sosteniendo la bandera, resistiendo con Aguante, estuvimos presentes a través de la viendo la televisión, y bueno, quería hacer sobre el tema este. Lo estaba viendo con mi vieja en casa y le digo: "Mirá", porque mi mamá no es muy de pensamiento nacional y popular. Entonces yo, viendo la televisión, pongo Crónica, que abajo decía Marcha Federal, y ahí estaban los móviles C5N, que estaban con los móviles, y había un helicóptero que hacía una toma del puente espectacular. Y después pongo el TN y pone piquetes y demoras en tránsito. Entonces yo, increíble, le digo a mi hija que mire cómo se ve reflejada la noticia de distintas maneras, porque uno lo estaban cubriendo y el otro era un simple piquete. Y mostraban las calles con mucho tráfico y demoras, y no, prácticamente pasaban muy por debajo en la letrita chica esa que se va moviendo la movilización, pero siempre movilización más que movilización federal, también le ponían manifestaciones de K. Manifestaciones K. K. Claro, había ahí un chiste en página 12 que le preguntaba el periodista, el jefe de redacción: "¿Cómo titulamos la marcha federal?". Y entonces más o menos le contestaba: "Si hay poca gente, ponemos fracasó la marcha federal. Si hay mucha gente, piquete K". Claro. Algo así. Bueno, te invito a escuchar alguna de los audios que nos llegaban y que nos permiten recordar ese pasado viernes. Nuestro corresponsal Federico Lardone, que estaba ya en Buenos Aires, se ocupó de ir recolectando todos estos audios y escuchamos uno. Buenas tardes, compañero. ¿En qué espacio milita y de dónde Bueno, otra vez con los detalles técnicos. Creo que hoy, Mónica, andamos. No es tu culpa, Mónica. La culpa es de mía, de me celular. Hago cargo de Darío. No hay ningún problema. Pero, a ver, volvemos otra vez. Apretamos F5 recalculando, ¿te parece? Empecemos de cero. Y empezamos otra vez a ver otro audio sobre lo que pasaba en la marcha. Fíjense, compañeros, Andrés, Carlos, un poco con intención elegí a este audio porque en este diálogo que está teniendo dos compañeros que han participado de la marcha y el que le pregunta, que es un compañero de RCA de Neuquén, hay tanta historia en lo que cuenta este señor, porque dice, a ver, milita en el Partido Intransigente, fue preso político por el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, tiene 59 años, plantea también esta lógica que está en la discusión y que permanentemente creo que la tenemos que poner en valor, de que hay que identificar cuál es el problema principal y cuál es el problema secundario, que el problema principal es Macri, el imperialismo, sostiene él, que los problemas secundarios se tienen que resolver adentro, y pone en valor a la multisectorial como un espacio de unidad. De unidad. Sí. Y si se quiere, claro, y si se quiere para reconstruir una nueva mayoría. Sí, sí, la verdad que yo voy a volver a hacer hincapié lo que dijo, que había que hacer lo primario, lo principal, que es la persona, el grupo económico que está enfrente, y en la parte secundaria, que no deja de ser importante, pero sabemos que primero hay que resistir y después volver a la unidad a través de la multisectorial, que por ahora, el tiempo dirás, está haciendo los enlaces para la unidad de la unidad de los trabajadores de las distintas organizaciones. Y de las distintas organizaciones, de distintos sindicatos, bueno, de distintos espacios políticos, partidarios, sociales, todo. Muy interesante. Hace un instante, hablando de lo que dejaba la marcha federal, hacíamos mención a que Yasky sostiene que vamos al paro general. Dice Yasky también, en concreto, no hay respuesta a nada, sintetizó el titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, quien con su par, Pablo Micheli, y varios dirigentes gremiales, mantuvieron un encuentro con el ministro de Trabajo tras la masiva marcha federal que recorrió el país para denunciar los ajustes, el tarifazo y los despidos del gobierno de Cambiemos. Andrés, día sábado, luego de la marcha federal, fuiste representando, asistiendo con Aguante a un evento acá en Mendoza que lo llevaba adelante Peronismo Militante. Sí. ¿En qué consistió, sí, Andrés? Sí, igual te corrijo, fue el domingo en la noche. ¿El domingo de la noche? Fue domingo de la noche. Sí, la verdad que se hizo una presentación de renovación de representatividad dentro del de la agrupación. Hubo show a través de una persona de pueblos originarios. Fue un momento muy, muy bonito. Estuvo una gente, una revista, dos jóvenes de La Plata, presentando una revista, La Fragua. Y la verdad que se nos agradeció la presencia, hubieron de Artesanos Irrompibles, habían varias organizaciones presentes. Y ha quedado en que van a estar en la lucha y preparándose para estar junto en la... Siempre al pie del cañón. Siempre al pie del cañón. El día miércoles, eso fue el día domingo, y el día miércoles pasado, en el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz, hubo también un encuentro, a ver, para intercambiar ideas, un encuentro de formación, bueno, pongámosle así. Allí estuvieron presentes espacios de SUTE Capital, Movimiento de Integración Nacional. Estuvo también el MNA, Movimiento Nacional Alfonsinista, resistiendo con Aguante. Bueno, también reflexionando en ese día miércoles sobre trabajo, sobre seguridad y sobre la protesta social. Bueno, les comento que ya estamos en los últimos 2-3 minutitos de programa, que mañana en el Salón de los Pasos Perdidos, en la legislatura de Mendoza, a las 11, ahí tenemos una charla sobre matriz productiva de Mendoza, el debate pendiente. ¿Quiénes están? Va a introducir la charla el licenciado Gustavo Arenas, luego que es senador provincial, luego exponen la magíster Paz Rago y la licenciada Karina Fara. Esto está organizado e invita el Instituto del Bicentenario. Bueno, ya prácticamente no está quedando nada de programa. Estamos viendo por la ventana del estudio que los compañeros de la universidad ya se están preparando para su programa. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presencia otra vez operando. Gracias, Andrés, por venir a hacer el aguante. Carlos, muchísimas gracias por tu aporte. Le tenemos que mandar saludos a Federico Lardone, que esperemos que ya se vuelva a reincorporar. También mandarle saluditos atrasados, que siempre nos escucha, a Iván Seña. Bueno, hay muchos compañeros que... Sí, a todos los compañeros que nos están escuchando, gracias por estar ahí. Gracias por estar. Y les recordamos que nos encontramos siempre en las reuniones los lunes a las 21 horas acá en la CTA. Bueno, Mónica, nos vamos, dejamos. ¿Dónde estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo desde Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de, los, y de las trabajadoras. Y la dirección donde nos encontramos todos los lunes a las 21 es en la casa de la CTA, Rioja, Entre Ríos. Casi Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Darío Gereduz. Lo despedimos. Chao, Andresito. Chao, Carlos. Chao, compañero. Hasta luego.